Ahí escuchamos este relato del Evangelio según San Mateo, que relaciona esta fiesta de la Epifanía con esta visita de los magos de Oriente. Si uno lee con atención el relato, va a ver que la tradición ha enriquecido la imagen con el hecho de que sean reyes. El texto no dice que sean reyes y tampoco dice que sean tres. Habla de tres regalos, oro, incienso y mirra, y tal vez desde ahí surge la asociación que sean tres los magos de Oriente que vienen. Y el tema de que sean reyes probablemente tenga que ver con la lectura que leímos en primer lugar, la primera lectura de Isaías, donde habla, profetiza que ese rey, vendrán reyes de otros lados a adorarlo, vendrán en camellos, con dromedarios y demás. Bueno, si uno lee los dos textos juntos, probablemente entiende cómo se ha formado esta tradición, ¿no? Pero el texto de Mateo habla de estos magos que viendo una estrella, la palabra magos acá hay que explicarlo un poco, se llamaba magos en aquella época, no los que nosotros creemos que hacen magia como David Copperfield, no, tampoco hechiceros ni nada, sino aquellos que manejaban cierta sabiduría, por ejemplo astrónomos, los astrónomos se los llamaba magos. Entonces tal vez en este texto, si quisiéramos traducir más el sentido de lo que está diciendo, es esto, sabios o astrónomos que mirando las estrellas descubren a partir de una estrella especial que ha nacido el rey de Israel. Y entonces vienen a rendirle homenaje. Ya conocemos el resto del relato. Herodes consulta con sus propios sabios, que son los escribas, los sumos sacerdotes. Las escrituras coinciden y sabemos cómo termina la historia, ¿no? Los magos no van a volver, advertidos por el ángel, y Herodes va a mandar matar a todos los niños menores de 2 años, porque le asusta el hecho de que surja un rey y ponga en jaque su propia autoridad. Este es el panorama, digamos. Pero la Iglesia nos invita hoy a mirar a estos magos de Oriente y reconocer en ellos a todos los pueblos paganos. Nosotros mismos somos esos pueblos que descubrimos al Señor, descubrimos a Dios en este niño nacido en el pueblo de Israel y de la estirpe de David. Pero antes de entrar en la figura de estos magos, pensaba, hay otros personajes en el texto que pensaba que nos podían ayudar a pensar nuestra relación con Jesús y que nos sirven como espejo, como identificándonos con ellos o comparándonos con ellos, ¿no? Y los primeros que quiero mencionar son justamente los escribas y los sumos sacerdotes que Herodes consulta. Me impresiona mucho el tono desapasionado con el que citan la escritura, ¿no? Herodes les pregunta y ellos dicen, contestan bien, y según la escritura el rey nacerá en Belén, porque es la ciudad de David, y citan el texto de Miqueas, tú Belén de Efratá no serás la menor entre las ciudades, pero lo dicen como si estuvieran dando una noticia que no les significa nada, cuando en realidad están diciendo que van a ser el Salvador y que saben dónde van a ser. Pensaba entonces, como en primer lugar esto, ¿no?, esta especie de disociación, si quieren, entre lo que uno cree y afirma y el corazón que está detrás. Qué pena que estos hombres, sabiendo tanto y siendo como las autoridades religiosas, tengan tanta incapacidad de conmoverse frente a una profecía que se va a cumplir. Pensaba ya en nosotros, ¿no?, como a veces caemos en la misma tentación, ¿no?, de separar la fe de nuestra vida. Afirmaciones que hacemos, que las hacemos desde un nivel intelectual, pero después nuestra vida va por otro lado. O a veces cuando rezamos, lo mismo la misa que celebramos todos los domingos, ¿no?, que se puede convertir en una fórmula recitada, pero que no toca el corazón, como si nuestro corazón estuviera en otra sintonía. El otro día una persona me contaba de su parroquia, que no era esta, parroquia de otro lado, venía a contarme con dolor que el párroco había dejado el ministerio. Y bueno, le había afectado porque lo querían mucho. Y me decía, bueno, pero en realidad ya los últimos meses se vio que había perdido la magia, le decía él, ¿no? Bueno, eso es. Qué pena cuando se pierde la magia. Y lo digo ahora en primera persona, ¿no? Cuando nosotros los sacerdotes celebramos la misa o los sacramentos o nuestro ministerio, pero perdimos el contacto con Jesús. Se pierde la magia, somos como esos fariseos, esos escribas. Podemos haber estudiado mucha teología, pero si nuestro corazón no está detrás, no sirve para nada. Bueno, esto es lo primero que podríamos como pedirle hoy a Jesús para todos nosotros, ¿no? Que lo que rezamos, que las fórmulas que repetimos, el Padre Nuestro, el Credo, la Ave María, por poner ese ejemplo, el corazón acompañe lo que decimos, ¿no? Que nuestra vida se vea transformada por esta fe que proponemos, que no sea una doctrina nada más, una doctrina que queda en la cabeza y no toca el corazón, te hace muy sabio pero no te hace santo, y estamos llamados a ser santos. El segundo personaje que aparece es Herodes. Herodes no es desapasionado, claramente es todo lo contrario, ¿no? Herodes se interesa, entiende lo que está pasando, se compromete, diríamos es malamente apasionado, porque la conclusión que lleva es terrible. Y en eso creo que, espero que ninguno se parezca a Herodes, ¿no? Que ande por ahí matando chicos menores de 2 años, espero que no. Pero pensaba en esto, ¿no? Herodes se tomó en serio la profecía, tan en serio que se sintió amenazado, se sintió cuestionado, reaccionó mal. Pero pensaba si a veces a nosotros nos pasa que frente a algunos textos del Evangelio, si nos lo tomamos en serio y nos sentimos también amenazados, invitados a un cambio profundo. El Evangelio tiene cosas tan radicales que tal vez a veces inconscientemente, o tal vez no tanto, no tan inconscientemente, le echamos un poquito de agua. No vaya a ser que, si me tomo en serio esto, tengo que cambiar de vida. Si me tomo en serio lo que dice el Evangelio, lo que propone Jesús, y claro que es una amenaza para el statu quo, es una amenaza para una vida un poco acomodada, es una amenaza para ciertas costumbres. Me pregunto si a veces no preferimos ser como esos escribas que medio no se dan cuenta, porque darse cuenta es incómodo, ¿no? El encuentro con Jesús, de verdad, a fondo, incomoda. Es una amenaza para cierto estilo de vida. Y estamos invitados a dejarnos cuestionar, pero nos cuesta un montón. Entonces, a veces, cuando hay páginas del Evangelio que dejamos de largo, cuando hay textos del Evangelio que preferimos no profundizar mucho, porque si nos lo tomamos en serio nos cambian, y de alguna manera tenemos esta actitud de Herodes, ¿no? Nos sentimos amenazados por Jesús. Pero claramente nosotros queremos mirar hoy a estos magos de Oriente. Fíjense que ellos no están buscando a Dios. Ellos vienen a buscar al rey que acaba de nacer. Vimos su estrella, dicen ellos. Y buscando a ese rey, porque son personas honorables, porque son honestos, porque buscan la verdad, la justicia. La estrella uno podría simbolizar de muchas maneras. Gente de bien termina encontrándose con el Señor, terminan encontrando a Dios. Y fíjense cómo termina el texto. Estos hombres que no buscaban a Dios, buscaban a un rey, reciben el anuncio del ángel, que representa a Dios, ¿no? La voz de Dios, y obedecen lo que Dios les propone. No vuelvan a ver a Herodes. Es decir, buscando el bien, buscando la verdad, se encuentran con Dios y siguen sus pasos. Y hoy les decía que esta fiesta de la Epifanía es justamente una fiesta que tiene un carácter universal. Nosotros hoy queremos como reconocer a todos los pueblos que están guiados por esta estrella que finalmente es Jesús. Y pensaba entonces en cuánta gente yo me he cruzado en mis años de ministerio y también, bueno, desde que estoy en la iglesia, gente que a lo mejor no tiene fe, que a lo mejor no confiesa a Jesús, y sin embargo son gente de bien. Muchas acciones de la iglesia que tienen que ver con Cáritas o con la pastoral social son tan suficientemente buenas o animadas por valores suficientemente buenos que hace que otras personas, a lo mejor sin todavía tener fe, poder participar, poder aportar, y ciertamente con muchísimo profesionalismo y mucha bondad y mucho amor. Es decir, el bien no es patrimonio de los cristianos, no es exclusividad nuestra, sino que hoy justamente queremos descubrir a todo ese inmenso mundo de gente, hombres y mujeres de bien, que a lo mejor no reconociéndose cristianos, buscan el amor, buscan la solidaridad, buscan la justicia, buscan la paz. Nos reconocemos en el mismo camino. Incluso podríamos decir algunos que creyendo en Jesús no son católicos, ¿no? También nosotros hemos, en los últimos años, décadas, hemos visto crecer un montón de movimientos cristianos no católicos. Creo yo que al principio los mirábamos con cierta sospecha o medio, ¿no?, de costado. Hoy, por lo menos mi experiencia, es que muchísimos de esos cristianos, aunque no pertenecen a la Iglesia Católica, buscan sinceramente a Jesús y leen el mismo Evangelio que nosotros, se encuentran con el mismo Dios. Y finalmente vamos a terminar encontrándonos en el mismo camino, ¿no? Nos une justamente esa estrella que nos va guiando. Bueno, hoy queremos darle gracias a Dios por esto, ¿no? Por estos hombres y mujeres de buena voluntad con los que también caminamos juntos. Algunos tenemos la suerte de haber conocido a Jesús, eso nos cambió la vida y nos hace felices. Otros todavía lo estarán buscando, pero vamos juntos. Y detrás de esos valores, detrás de estas profundas intuiciones que tenemos los seres humanos, nos encontraremos con Jesús y hoy celebramos la alegría de compartir juntos este camino.